sabes bien que yo te amo, que te quiero y que te extraño. La verdad es que no soporto ni un minuto sin tu amor. Solo recuerdo